En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Durante más de un mes, la población española y los políticos de uno y otro color han mostrado solidaridad con la causa de Aminatou Haidar. Afortunadamente, ya ha vuelto a su casa, a su país, sí, a su país, que es el Sáhara. Evidentemente, el asunto ya no estará a partir de ahora en las portadas ni ocupará la misma atención en los medios de comunicación. Eso es lógico. Pero dejar de ocupar un primer plano de la actualidad no significa olvidar. Precisamente, cuando los focos no deparan ya ningún rédito ni beneficio espurio, es cuando quienes tan solidarios han sido deben serlo más que nunca. En nuestro país ha ocurrido algo muy llamativo. Todos los partidos en la oposición han enarbolado la bandera blanca, verde, roja y negra saharaui, independientemente del tiempo en el que hayan estado en la oposición, reclamando la independencia del Sáhara frente a la vulneración de los derechos humanos por parte de Marruecos. Pero cuando la oposición ha llegado al poder, sea del color que sea, no se ha reconocido internacionalmente la independencia de este territorio. Esto siempre ha sido así. En el mundo hay 192 países que forman parte de la ONU. Casi la mitad ha reconocido al Sáhara como uno más. Miramos al mapa para saber quiénes son unos y otros. Primero centramos nuestra atención en América. Allí casi todos los países lo reconocen. Bueno, todos menos cinco. Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos y Canadá. Qué curioso, los más ricos. En Asia, unos sí, como Irán, Afganistán o la India, pero China, Japón o Corea, los más ricos, no. Qué curioso, otra vez. Vemos África. Allí casi todos los países reconocen la independencia del Sáhara. Bueno, es que en África casi todos son pobres. Miremos en último lugar a Europa. A excepción de los de la antigua Yugoslavia, ningún país reconoce la independencia del Sáhara. Qué curioso que aquí seamos casi todos ricos. Esta es la realidad, no hay otra. Así que ahora que Haidar está en su casa, en el Sáhara, muchos se olvidarán de una causa en la que lo que está en juego son los derechos humanos. Pero una causa que se tuerce a medida que crece la renta per cápita de un país. España, eso os parece lo que quieren de todos, debería convertirse en el país número 83 en reconocer la independencia del Sáhara, pero me temo que esta profecía no se va a cumplir. Con tres horas por delante, comienza aquí La Rosa de los Vientos, 180 minutos en las que tendremos actualidad, historia, enigmas, cine, música y espionaje. Este es nuestro sumario. Recibimos a Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0. El espionaje nuclear volverá a estar presente en su Guerra de los Espías. Y nos iremos a México para analizar todo lo que está ocurriendo desde hace muchos años en Ciudad Juárez, la ciudad más violenta del país. También vamos a contar con la presencia de Antonio Durán, responsable de la famosa tienda del espía. Vamos a conocer qué artilugios utilizan aquellas personas que han decidido vigilar la vida de quienes tienen al lado o enfrente, y también conoceremos artilugios para intentar detectar a quienes nos están espiando. Con Carlos Canales y Jesús Callejo hablaremos de los Hases, un extraño grupo liderado por un hombre llamado el Viejo de la Montaña, que se estableció hace cientos de años en Asia Central, un grupo en el cual se mezclaba el asesinato con la religión. Y por supuesto tendremos historia, las curiosidades del mundo antiguo que llegarán de la mano de Ignacio Monzón. Hoy además, enemigos íntimos, Juan Antonio Cebrián os presenta un versus que pasa por ser uno de los más importantes de la historia del siglo XX. Hablamos de la crisis de los misiles cuando el mundo estuvo tan cerca de un holocausto nuclear. Esta noche, enfrentados Kennedy y Khrushchev. José Manuel Escribano va a examinar en el callejón Avatar, la nueva película de James Cameron, la película más cara de todos los tiempos. Y Flash Zona Cero, noticias del mundo del misterio. Un grupo de astrónomos ha decidido investigar los ovnis, al tiempo que hace muy pocas horas se van a conocer filmaciones de no identificados sobre el Kremlin en Moscú. También habrá Agenda cultural, estaremos con la cantante Fátima Miranda, sorprendente ella. Agenda, como siempre, a cargo de Martín Espósito, al que tenemos en redacción, junto a Silvia Casasola, que está en la dirección. José Fon está al frente de la parte técnica, en nombre de todos ellos. Saludos de Bruno Cardeñosa. Como siempre, os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y una página web en la que formulamos una pregunta, esa página web, www.onda0.es, ahí podéis escuchar en directo el programa y ahí podéis también responder a la pregunta sobre la cual queremos conocer vuestra opinión. Pregunta sobre uno de los temas de los que ya hemos hablado. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches a todos. Pues sí, es una pregunta, además es un tema que ha estado muy patente y muy, muy de actualidad durante estas últimas semanas, que de momento parece que se ha resuelto pues muy bien para Minatu, pero bueno, de alguna forma cada uno va a reparar su casa, ¿no? Que si por un lado los socialistas contentos porque se ha resuelto, por otro lado los del PP los critican porque dice que han hecho chapuzas, el embajador marroquí dice que no, que ahora lo que se ha quedado patente es que Marruecos están como un gobierno y como un país sobre el asunto saharaui. Y bueno, pues nosotros lo que queremos preguntarles a nuestros oyentes es si creen que la postura tomada por Aminatou Haidar ha ayudado al pueblo saharaui, si al final esto pues ha sido positivo. Esa es la cuestión, lo que va a estar en el ambiente a partir de ahora. Aquí hay que estar muy pendientes, porque si todos hemos estado pendientes durante estos 30 y tantos días de huelga de hambre y hemos reconocido que Sahara tenía derecho a sus derechos, valga la redundancia, por muy obvio que sea tener derecho a tus derechos, bueno, pues con el Sahara no ha ocurrido siempre así. Y la pregunta, insistimos, es si crees que la postura tomada por Aminatou Haidar ha ayudado a esta causa, ha ayudado al pueblo saharaui. También recordamos que en rosa.vientos@onda0.es nos podéis escribir para participar en las cestas culturales de este año. Ahí podéis exponer vuestras opiniones sobre esta temporada de La Rosa de los Vientos, lo que queráis. También tenéis que incluir vuestra dirección, vuestros datos personales para poder participar en estas cestas culturales que regalaremos en estas navidades, en sorteo, con libros, con suscripciones a revistas, con un montón de material que queremos y estamos deseando entregaros. 1:13, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Muy buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Estupendamente. Deseando, sí, deseando degustar algo que Silvia le envían desde el otro lado del Atlántico a Fernando. Ajá, ¿y ahí te vas a animar, Bruno, a tomarlo? Depende de lo que sea, sí. Vale, pues mira. ¿Cómo que depende de lo que sea? ¿Qué falta de solidaridad por tu parte? De lo que sea. Pues entonces veréis si tú lo tomas o si no, ¿no? A ver. Yo es que viniendo de México creo que lo estoy deseando. Ah, sí, ah, bueno, sí. Bueno. Yo pensaba que ibas a decir que depende de la reacción que le haga a Fernando, pues así lo tomaba. No, porque si es lo que yo me estoy imaginando, estoy curadísimo ya. Vale, bueno, vale. Bueno, a ver qué es. Bueno, pues México, qué bonito, ¿no? Tus amigos de la DFS, o lo que es lo mismo, la Dirección General de Seguridad Mexicana. Bueno, qué detalle. Te ha enviado una botella de tequila. Una sola, bueno, por la crisis. Bueno, tequila. Venga, Bruno, anímate. Hombre, que sí me animo. Venga, un poquito de tequila para Bruno. Venga, otro chupito. No, ¿cómo que un poquito? Oye, el chupito para él, la botella para mí. ¿Y para Silvia? Un momentito. Pero yo quiero preguntaros si sabéis realmente cómo se toma el tequila. Yo es que la verdad, yo he oído hablar del tequila, pero nunca he tomado el tequila. ¿Nunca has tomado tequila? Con no. Un poquito de... Yo ya te veo a ti borrachito. De limón, sal... Ah, sí, eso lo he visto en las películas. Y para adentro. ¿Y orden? ¿Orden? ¿Orden, sí? ¿Cómo orden? Sí, pues se toma primero limón, la sal... Lo que tú digas. Sal, tequila y limón, ¿no? Exactamente. Echa sal en tu mano, la metón. Sí. Luego chupito y enseguida muerdes el limón. Bueno. Y todo, bueno, ¿lo hacemos los tres venga, a la vez eso? Vamos. Yo hago solo con el tequila venga, porque el otro me parece que rebaja. La sal en una mano, venga. Venga. Ahora la metón. Chupito. Y ahora el limón. Esto es lo peor, ¿eh? Joder, qué fuerte está esto. Bruno, ¿a ti te gusta esto? A mí sí. Nada, tú ni afectado. Y Silvia, tú has tomado también, ¿eh? Yo, hijo, ahora mismo me voy a ver si me repongo. ¿Por qué? Porque para mí esto ya no sé. A mí me ha gustado, pues al fin un regalo como Dios manda. Ya decía yo que íbamos, antes de Nochebuena tenía que venir un regalo como Dios mandaba. De México tenía que ser. Muy bien, así me gusta. Yo con este tequila ya he hecho la digestión para todas las fiestas. Fantastic. A ver a Antonio Durán luego, si se atreve también a tomar su chupito. Luego le damos también. Aquí, dejar, no te lleves la botella. Vale, vale. Ni la sal. Yo me apunto, ¿eh? Hoy es sábado por la noche. Ya tenemos Antonio Durán, muy buenas noches. Buenas noches. La tienda del espía rodeado de objetos para el espía o para vigilar a los espías. Mayormente para vigilar a tu entorno, ¿eh? Que bueno, pues hoy en día pues normalmente desconfiamos mucho de pues de nuestro entorno, ya puede ser laboral o familiar, y bueno, pues hay que montar medidas de seguridad. Y ya son 20 años pues dando este servicio al ciudadano y bueno, estamos muy contentos con la respuesta. Después vamos a analizar uno por uno todos estos instrumentos, todos estos objetos que nos ha llenado la mesa. Sí. Hoy esto es una mesa de espías. Además es curioso porque hay hasta, luego hablaremos de ello, ¿no? Pero hay hasta libros. Es curioso, ¿eh? Sí, o para ir a cualquier casa y fiarse, no te puedes fiar ni de los libros. Yo pensaba que ibas a decir que eran libros de la casa. Bueno, podían yo no sé, servir, no sé de dónde los ha traído él, vamos. Podían servir, estos los traemos de Estados Unidos, pero podían servir perfectamente. Si Fernando no ha vendido todos los que él esperaba, pues los podíamos hacer libros joyeros. Después los analizamos, después hablamos contigo ampliamente sobre todos estos artefactos, los presentamos a nuestros oyentes y un poco descubrimos para qué sirven. Pero antes, Fernando, el hecho de que te hayan enviado tequila hoy no es casualidad. Esta semana México ha sido, atención informativa, porque la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos ha tomado una decisión muy valiente, muy atrevida, sobre unos acontecimientos que ocurrieron en 1993, que no marcaron el inicio, pero que sí que fueron un punto de inflexión importante en lo que ha sucedido desde entonces en esta terrible ciudad fronteriza entre Estados Unidos y México, en donde la violencia ha sido norma habitual en estos más de 15 años. Es que fíjate que condenar a un país por violar los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad personal, es algo que no suele ocurrir en un país avanzado, no digo ya en un país tercermundista, sino en un país avanzado es tremendo. Recordemos que estamos hablando de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez está en el norte de México, cerca de Estados Unidos, y la historia esta comienza, contemos primero antes del asunto, ubiquémonos, ¿no? En 1993 comienzan a producirse desapariciones y asesinatos de chicas jóvenes, que duran hasta 2004. Y en ese periodo se contabilizan 380 asesinatos y 400 desapariciones. Pero esos datos, según los investigadores, digamos, al margen del gobierno. El gobierno solo reconoce 250 asesinatos y 100 desapariciones. Es decir, ya de entrada, gente que se sabe que está muerta, ellos ni siquiera la contabilizan, porque además el gobierno considera que todo esto, durante años, no estamos hablando ahora, considera que esto es violencia común, ¿no? Es decir, es como un atraco, como gente que sale, como las violaciones que puede haber, ¿no? Sin embargo, nos encontramos con un fenómeno a lo largo de todos estos años en los cuales se produce siempre entre chicas jóvenes, entre chicas morenas, entre chicas de estatura media, entre chicas que trabajan en las fábricas de montaje que tanto abundan en la zona, y sobre todo, y en todos los casos, porque dices, hay entre 15 y 25 años, pero bueno, hay algunas menores o algunas mayores, pero en todos esos casos son mujeres pobres. Lo cual es alucinante porque, claro, estamos hablando de que durante todos esos años se encuentran tirados en cualquier rincón, en el desierto, cuerpos de mujeres muertas que han sido ultrajadas, violadas y sometidas a todo tipo de torturas, ¿no? No hay una actividad, la persecución no es una cosa de estas que se tomen en serio, de cuando se producen dos, tres casos, que ya todo dice aquí ha pasado algo, ¿no? Lo cual, las investigaciones en aquellos años hacen pensar que estamos hablando de grupos mafiosos que actúan con cierta impunidad. Incluso se apunta que los responsables pueden ser jóvenes de familias ricas, que tienen contactos con el narcotráfico y que al tener contactos con narcotráfico en toda esa zona, los policías están todos untados por estos narcotraficantes. Uh-huh. Lo que justificaría de alguna forma, se piensa en aquel momento, que no se haga ni una detención ni se descubra, ¿no? Porque estos hombres ricos vinculados con el narcotráfico tendrían montones de vinculaciones, no solamente dentro de la zona de Ciudad Juárez, sino en todo México. Luego también en estos años pues se descubren a veces, se dan versiones curiosísimas, ¿no? Y dicen de repente que es que no, esto era que era tráfico de órganos. Y entonces incluso se llegan a descubrir botes abandonados con órganos, ¿no? Como diciendo, uy, al huir se han dejado los órganos. Y esos órganos, cuando se analizan, eran órganos de animales, ¿no? O de repente se detenía a dos turistas que firmaban una declaración en la cual reconocían que ellos habían matado a no sé cuántas chicas. Y se investigaba, incluso el FBI, que venía en determinados momentos, porque está muy cerca a la zona de Estados Unidos, y descubrían que, claro, que los habían cogido, los habían torturado y habían parado de torturarles en el momento en que habían firmado sus declaraciones. Ante este abandono, ante esta situación, ocurre un caso que es el que lleva a esta condena internacional de México. Y es el caso de tres niñas que el 6 de noviembre de 2001, Esmeralda, Claudia y Laura, aparecen muertas en una zona del desierto. Aparecen juntas, aunque no se conocían absolutamente de nada. Y ahí empieza el drama de sus madres, que cuando desaparecen acuden a la policía y se encuentran con que la policía les dice, pero bueno, la culpa la tendrán sus hijas, porque una chica buena no sale de casa, y las insultan a ellas, uh-huh. Y no hacen nada por buscarlas. Cuando ya estábamos en una zona, fíjate, ya habían muerto centenares de chicas, y la policía no hace nada. Después aparecen los cadáveres. Cuando aparecen los cadáveres, no creas que cambia la actitud de la policía. Que dicen, no, ahora ya estamos, ala, vamos a buscar quién ha sido. No, no. La policía pasa absolutamente y se llega al caso de que la madre de Laura no tiene acceso al cadáver de su hija hasta 5 meses después de encontrado. Que la madre cuando la ve dice que solamente eran huesos ya. Es decir, claro. que tremendo. Pero luego pasa lo siguiente. Ellas siguen, imagínate, tres madres, ¿no? En un estado, tres madres pobres, tres madres que no tienen posibilidad de casi nada, ¿no? Se ponen a investigar y entonces empiezan las amenazas. Las llaman por teléfono y les dicen que abandonen lo que están haciendo. Como no lo dejan, empiezan a amenazarles a ellos y a sus hijos. Y finalmente sufren intentos de asesinato. Bueno, en esta situación, con sus abogados, la causa adquiere, como sabes, un cierto tinte internacional muy, muy importante. Se empieza a hablar fuera del mundo. Y entonces los abogados empiezan a recurrir, porque los jueces en México no les hacen caso. Y el caso llega, como tú has mencionado al principio, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte emite una sentencia absolutamente histórica, en la cual dicen que el Estado de México no evitó que las mataran, dicen que no buscó a los asesinos, y lo que es... desde mi punto de vista, lo más dramático, y les condena de no apoyar a las madres. Uh-huh. Es decir, que el drama es, porque dices lo de evitar, bueno, pues evitar unos asesinatos, bueno, pues ahí puede ser más o menos, ¿no? Pero no apoyar, una condena de que un Estado no apoya a las madres, es algo absolutamente dramático. Estamos hablando de México, no estamos hablando de un país de África, ¿no? Por eso nos congratulamos, yo me congratulo, claro, de que les hayan dado caña, a pesar de eso, que es que detrás de esto realmente tiene que haber gente muy poderosa. Claro, porque sí, alguna razón para que todo eso que ha estado pasando siga pasando, para que no se haya investigado, alguna razón tiene que haber, y que quienes están involucrados sean personas muy poderosas o no sé cuál es el motivo, porque no se encuentra otra explicación a eso, ¿no? Yo por eso te doy la explicación que, dentro de las que yo he podido leer, me parece la más clara, que es gente con cierto poder, gente que de los ricos, que allí se consideran que la mujer no tiene ningún valor, por eso cogen a las pobres, el narcotráfico por medio, y luego que la corrupción policial que hay en México es tremenda. Y entonces, bueno, pues al final pues es el rico contra el pobre, el valor que tiene la vida de una niña de 15 años es cero, y entonces pues para ellos ha sido un puro deporte, y han parado, han hecho esto, porque claro, ya llegaba un momento en que la cosa se complicaba bastante, ¿no? Pues la verdad es que esta decisión de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos es bienvenida precisamente por esos derechos humanos, por las familiares de estas víctimas, y sobre todo un poco para demostrar que no estaban diciendo actuando en balde, ni con palabras vacías, ni muchísimo menos, y que estaban denunciando algo que era absolutamente real. Son tres víctimas, hay cientos, pero en cierto modo esta sentencia, la que pueden seguir otras muy similares, pero esta sentencia viene a dar la razón a todas las quejas que existían y que eran muy fundamentadas, que ya lo sabíamos, pero bueno, esto viene a certificarlo. Es referido al caso de estas tres niñas y sus madres, pero en el fondo es el caso de esas 300 asesinadas. Exacto. Nos situamos en España, un momento en el que sigue en Mauritania la tensión, tres cooperantes españoles siguen secuestrados. Y hoy parece además, ¿sabes? Que ha habido una pareja de italianos, sí, que han sido también secuestrados y que podrían estar también con Al-Qaeda, ¿no? Al-Qaeda del Magreb Islámico sería el grupo, la nueva marca de este grupo, que en realidad sería grupo salafí, vinculado a Al-Qaeda, o no vinculado a Al-Qaeda, pero que ahora estaría teóricamente bajo la firma de Al-Qaeda, un grupo que en España también tendría su implantación, en cierto modo. Sí, yo el otro día leí un artículo de José María Irujo en El País que aportaba una serie de informes del CNI y de los servicios de información de la policía y la Guardia Civil, que daba un par de claves que yo creo que es muy importante tener en cuenta, sobre todo porque no vamos a hablar mucho en España del asunto de los tres cooperantes secuestrados, porque el asunto está ocurriendo en Mauritania, el gobierno no le interesa, ya ha aprendido, por desgracia, de las experiencias pasadas. Y entonces, aquí se aporta, hay unos datos muy sorprendentes. Y el primero de esos es que una parte importante de los terroristas que están actuando en toda esta zona son captados en España y en Francia. Y lo cual habla de algo que deberíamos entender, ¿no? Y es que de los más de 70 islamistas que están en prisiones ahora, hay varias decenas que son precisamente de este grupo de Al-Qaeda del Magreb, ¿no? Y eso es un dato. Pero el otro, también muy importante, es que buscan financiación en España. Contamos, ¿te acuerdas?, que la financiación que ellos tienen básicamente para actuar es el dinero que obtienen en los secuestros, que son elevadísimas cantidades, pero luego buscan dinero, y parece ser que desde España se les ha podido enviar cerca de 1 millón de euros en los últimos años, según fuentes de la policía. ¿Y cómo lo obtienen? Lo obtienen robando. Lo obtienen robando joyas, lo obtienen robando coches y trapicheando con droga. Uh-huh. Es decir, que hay esos grupos que tantas veces hemos dicho que llevaron al CNI a aumentar esos 500 agentes que han aumentado en los últimos 3-4 años, la mayor parte de ellos está persiguiendo a toda esta gente, está investigando a toda esta gente. Bueno, pues esta gente vive aquí como si nada y trata de robar, trata de hacer lo que sea para poder mandar dinero y sostener la guerra precisamente de los secuestradores de los tres cooperantes españoles. Y de la guerra de los secuestradores pasamos a la guerra de los espías. Guerra de los espías, que esta noche Fernando Rueda nos conduce al segundo de los episodios relacionados con el espionaje atómico. Efectivamente, el otro día hablamos del enlace del espionaje atómico que lleva a cabo Rusia contra Estados Unidos, y hoy vamos a hablar de Klaus Fuchs, el científico inglés que vendió los secretos vendió efectivamente los secretos a Rusia. Con 20 años, Fuchs era ya marxista y se presentó por el Partido Comunista a las elecciones alemanas en 1932. Después, obviamente, cuando perdió, huyó, tuvo que huir de la Alemania nazi, igual que hicieron muchos judíos y comunistas. En 1933 se instaló en Inglaterra, donde continuó los estudios que ya había comenzado en Alemania de física, una asignatura que se le daba fenomenal. En 1940, viviendo en Inglaterra, fue expulsado, como muchos alemanes, por la proximidad de la guerra, y se fue a vivir a Canadá. Allí, según parece, tuvo sus primeros escarceos con algún agente soviético que estaba infiltrado entre los mercenarios. Un año después volvió nuevamente a Gran Bretaña y empezó a trabajar ya en la investigación atómica en un laboratorio de Birmingham. El MI5, que era el servicio de contraespionaje, pudo haber evitado en este momento aquel gran desastre, porque ellos tenían un informe que decía que Fuchs era comunista, y en aquel momento a los rojos no se les dejaba acercarse a estas cosas. Pero ¿qué pasó? Que ese informe estaba firmado por la Gestapo, en aquel momento los enemigos de Inglaterra, y no le hicieran caso. Si hubieran hecho caso a la Gestapo, imagínate lo que nos habríamos librado. Pero no les hicieron caso. Los agentes soviéticos no tuvieron que ponerse en contacto con Fuchs, sino que fue el propio Fuchs el que se acercó a la embajada y les dijo: estoy trabajando en una investigación y me ofrezco a daros toda la información que vaya obteniendo. Se quedaron petrificados, pero claro, encantados. El 7 de agosto de 1942 se nacionalizó inglés y juró una lealtad a la corona inglesa que ya había empezado a violar. En 1943 fue enviado a Estados Unidos para participar en el proyecto Manhattan, directamente en Los Álamos, el corazón de la investigación de la bomba atómica. Y allí, nada más llegar, se puso en contacto con la persona que le habían dado el contacto que le había dado la embajada soviética en Estados Unidos, que era Gold, que era el enlace del cual hablamos la semana pasada. Hasta 1946 le entregó a Gold todos los secretos que pudo y más. Y si dijimos que Gold actuaba gratis, pues Fuchs hasta ese momento actuó también gratis, pero no solamente gratis, sino que los viajes que tenía que pagarse para mantener los contactos en distintos países de Estados Unidos los pagaban de su bolsillo. Es decir, no creas que era un espionaje ni mínimamente interesado, era un espionaje que a ellos les costaba. Después de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, Fuchs regresó a Gran Bretaña y fue destinado a Hartwell, al Centro de Investigaciones Atómicas Inglesas. En 1948, guiado ya de un sentimiento ya más debilitado, ya no estaba tan convencido, se dirigió nuevamente a la embajada soviética, nuevamente a ofrecer sus servicios, esta vez con dinero. Lo cual ya hablaba de que ya no tenía muy claro sus sentimientos. Pero un año después, el FBI, con investigaciones internas, descubrió que había habido un científico inglés que había estado vendiendo y pasando información a los rusos. Y entonces hablaron con el MI5 y empezaron a hacer una investigación sobre él. William Scardon, un hombre que pasó a la historia, fue el agente inglés encargado del caso. Fue a visitarle, aduciendo a su despacho de Harwell, aduciendo que, bueno, que él había dicho que quería una autorización para que su padre fuera a Leipzig, que era una zona ocupada por los rusos, donde quería vivir y tal. Y a partir de ahí ellos empezaron a hablar. Fuchs largaba, es decir, no tenía ningún problema en contar sus cosas. Pero eso sí, cuando le preguntaba, pero tú has tenido relaciones con los rusos, tú has vendido, él lo negaba rotundamente. Sin embargo, del 21 de diciembre de 1949 al 24 de enero de 1950, mantuvieron numerosos encuentros, ya mucho más intensamente, en los cuales poco a poco Fuchs se fue volviendo blandito. Todo cambió de repente, como siempre por el amor. Una joven de la que estaba enamorada intentó suicidarse y esto a Fuchs, aunque no murió, le afectó y psicológicamente cambió todo su comportamiento. El 24 de enero de 1950, después de más de 8 horas de conversaciones entre los dos hombres, nunca participó nadie, reconoció que había estado durante 7 años traicionando a su patria y vendiendo y pasando información a los rusos. Lo grave, que fue cuando Scardon se quedó absolutamente alucinado, fue que reconoció que había facilitado a los rusos el método de fabricación de la bomba atómica. Dijo todo esto pensando que no había hecho nada malo, pensando que no le iban a detener. Y habló y ya lo largó y lo contó todo. Incluso firmó una transcripción con todas sus declaraciones diciendo, efectivamente, esto es lo que yo he hecho. Efectivamente, se llevó una gran sorpresa, pero al final se lo llevaron, lo ingresaron en prisión, lo juzgaron y fue condenado a 14 años de prisión, que era la pena máxima que le corresponde, que le correspondía. Y se libró de la pena de muerte porque había vendido los secretos a un país que no era enemigo de, que era Rusia, que no era enemigo de Inglaterra en aquel momento, porque si hubiera sido enemigo lo habrían matado. Salió a los 9 años y se fue a reunir con su padre en Leipzig. Gracias a él, los rusos estuvieron en disposición de hacer estallar la bomba atómica solo 4 años después que los americanos. Uh-huh. ¡Qué historia! Interesantísima esta segunda entrega de la Guerra de los Espías asociada a el espionaje atómico, que aún nos queda mucho por contar. Bueno, nos podría quedar el resto de la existencia, porque bueno, son 3 episodios de los que has elegido, pero es que continúa el espionaje atómico, lo que hay entre la India y Pakistán en la actualidad. Y con Irán ahora en el escenario también de esa parte del mundo de conflictos. Siempre lo que están buscando. Bueno, hablando de espías, nos vamos a la tienda del espía con Antonio Durán, su responsable, que está hoy aquí con nosotros y con quien ya charlamos a propósito de estos elementos, de estos artefactos. Pero antes de nada, Antonio, la gente de a pie, el común de los ciudadanos, utiliza este tipo de artefactos, se acerca a vosotros porque quiere espiar, ¿y a quién quiere espiar fundamentalmente? Bueno, pues en la tienda del espía viene todo tipo de ciudadano y sobre todo porque está preocupado y quiere realizar investigaciones en su entorno. Entonces, bueno, pues una vez de que viene a la tienda, nos expone su caso y sobre esa conversación que dura prácticamente 1 minuto, 2 o 3, pues le damos una solución y bueno, pues se van súper contentos. El objetivo principal del que acude a la tienda del espía para convertirse en cierto modo en un espía, ¿cuál es? ¿Es un motivo personal, controlar a alguien de su entorno, o también hay motivos laborales, empresariales entre quienes se acercan a vosotros? Siempre los motivos que vienen intentando buscar soluciones pues son de tipo conyugal, de tipo empresarial, y bueno, lo que buscan son soluciones, porque ya con sus métodos naturales no lo consiguen, ¿no? Entonces, pues hay muchas personas que vienen desconfiando de su pareja y necesita pues poner unos sistemas de grabación, unos sistemas de escucha, para detectar si alguien, por ejemplo, en ausencia de esta persona en su vivienda, pues tiene visitas no autorizadas, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles serían los elementos para alguien que quiere establecer ese control? Aquí tenemos, como antes hemos dicho, algunos de esos artefactos o objetos. ¿Cuáles son los más habituales? Bueno, los más habituales, la gente lo que busca son productos que sean muy pequeñitos, que no levanten sospechas. Y bueno, pues ahora la verdad que nos ha llegado una selección de productos muy interesantes que, bueno, pues aquí podemos ver el reloj, un reloj grabador. De voz. De sonido, de voz. De audio. Uh-huh. Que bueno, perfectamente, pues bueno, ya este le llamamos Pantoja y este Julián Muñoz. O sea, por poner nombre cariñosos en la tienda. Y estos te graban hasta 33 horas de conversaciones. Son relojes normales, con la correa, uno es con una correa un poco azul cielo, ¿no? Sí, más y de mujer. Más así de chica, ¿no? Y otro es más de cadena y eso, ¿no? Pero son absolutamente relojes normales, ¿no? Sí, efectivamente. Luego, Fernando, me he permitido grabarte sin tu autorización, pero bueno, aquí vamos a escuchar un poco. Bueno, para que esto es lo que me pasa siempre. Este abandono, esta situación, ocurre un caso que es el que lleva a esta condena internacional. No me extraña, con tanta cosa. Pues esto, la grabación que has efectuado, mientras no lo que estaba saliendo en antena, sino lo que estabas escuchando aquí en el, o lo que estaba escuchando ese micrófono aquí en el estudio, ¿no? Efectivamente, pues bueno, aquí ya veis que lo que he utilizado es un bolígrafo que, bueno, pues pasa totalmente desapercibido. Y un bolígrafo normal y además no es... Quiero decir que no es un bolígrafo, que es un bolígrafo que puede tener cualquiera de... Que no es llamativo, vamos, que llamativo. No es un... Y escribe además el bolígrafo. Sí, eso es lo... Eso, bueno, escribe. No tiene cable ya. No lleno yo a cables y ya veis que aquí te puedes grabar hasta 33 horas de conversación también ambientales. Uh-huh. Es uno de los productos más vendidos aquí en la tienda porque su camuflaje es totalmente perfecto, igual que el reloj. Y luego, vamos a ver, una vez que has grabado con el bolígrafo, ¿cómo lo oyes? Pues en este caso has visto que el procedimiento ha sido muy sencillo, lo hemos conectado al cable y lo hemos puesto en un altavoz y también lo puedes llevar al ordenador y sacar el archivo, mandárselo a otra persona. Ajá. O hacer una recopilación de esas grabaciones. Fíjate, para reuniones de estas que se supone que no puede entrar nadie, es tremendo, ¿eh? Pero alguien que está en una reunión, entonces lo que haces es sacar el bolígrafo y es el bolígrafo con el que estás tomando nota. Efectivamente, es un camuflaje. Y va grabando toda la conversación y eso. Y luego sales, que es lo que se dice que es lo mejor, que es cuando tienes una reunión y dices, bueno, debatir esto un momentito que ahora vengo en 5 minutos. O voy al servicio. Claro. Pues que me llaman al móvil, sales un ratito y en tu ausencia lo que estén hablando pues lo estás grabando igualmente. La verdad que se utiliza mucho la picaresca para utilizar este tipo de productos de la tienda del espía. Y bueno, estos son pues productos de grabación de audio, pero luego también los tenemos ya con cámara oculta, el mismo modelo, que incluso, bueno, aquí os he traído un reloj con cámara oculta, uh-huh, que se también te graba unas 2 horas de vídeo. Fíjate. Y también como camuflajes, pues también esta cámara que va oculta. Chicles. Un paquete de chicles. Podemos decir la marca, de chicles que pone Fresh debajo de la marca. Uh-huh. Y es totalmente claro y que lo cierre. Y entonces esto que tienes que tenerlo encima de la mesa, los chicles. Y el problema aquí es que si te piden un chicle, ¿qué haces? Bueno, pues tienes que tener dos. No se lo das y hasta simplemente pues lo tienes aquí encima. Y camuflajes, la verdad que tenemos muchísimos. Luego también lo tenemos en un mechero con cámara oculta. Uh-huh. Y ya la verdad que está todo tan minimizado que ya no se puede, o sea, no se le puede pedir más a la tecnología. Uh-huh. Bueno, yo tengo que me ha dado aquí Antonio un libro y pues es sorpresa, ¿eh? No sé lo que me voy a encontrar dentro. Vamos a abrir aquí el compartimento. Libros que son huecos, ¿no? Exactamente. En realidad, ¿no? Ah, y esto es como, mira, aquí, libro claro, con caja fuerte, ¿no? Sí, el tuyo es con caja fuerte, el otro también es otro modelo, pero sirve para guardar dinero, documentos, micrófonos, cámaras ocultas. Dentro de una biblioteca, un libro más es lo que aparentemente es, ¿no? Lógicamente. No levanta sospecha y puede estar enfocando pues el sofá o una habitación o la cama. Uh-huh. La cama, que supongo que es lo que muchas veces algunos quieren controlar y filmar, ¿no? Sí, efectivamente. Una de las cosas que quieren... tener información y un reportaje de vídeo, pues en la habitación, el comedor. Y bueno, pues también os traigo... Pero la gente los instala, que es lo que te está diciendo. La gente los instala en su casa. Es decir, quieren ¿para qué instalan la cámara de vídeo en las casas? ¿A quién quiere encontrar? ¿A los hijos o a la mujer o cuando se va o a la criada? Yo qué sé, no sé. Pues puede controlar a la criada, la cuidadora de niños, a la habitación, para ver qué es lo que está ocurriendo en su ausencia en esa cama, ¿no? Uh-huh. Pero ahí, porque eso supongo que es un problema por el que os han preguntado y al que os enfrentéis en no pocas ocasiones, ¿no? Evidentemente no tiene ningún valor judicial esa información que se pueda obtener, pero por ejemplo cuando se quiere vigilar a la empleada del hogar por si hay algún tipo de sospecha sobre ello, si no la hay, ¿no? Simplemente por vigilancia. La frontera entre la legalidad o no de ese sitio, por mucha casa propia que sea, la casa propia no significa filmar ni permite filmar a las personas que están dentro sin su autorización. ¿Cómo se soluciona ese dilema? Bueno, yo en temas legales no te puedo informar, pero sí es cierto que, bueno, que la gente que viene a la tienda viene con una preocupación, uh-huh. Es su propiedad. Ha contratado una persona que no la conoce y entonces hay muchas lagunas que debe controlar, como por ejemplo el cuidado de los niños, que bueno, pues dejas a una desconocida a los niños y hemos visto reportajes en televisión que les maltratan y bueno, pues aunque le tengas que informar de que tienes una cámara, también es cierto que si le informas esto no lo vas a documentar, entonces eso ya lo tiene que decidir la persona que va a realizar la investigación. Y bueno, para el tema de conyugal, pues también igualmente. También es cierto que invades su privacidad, pero uh-huh. Hay gente que lo que quiere es una prueba, una evidencia de lo que está pasando en su casa, ¿no? Porque, bueno, pues es bastante incómodo pues estar siempre con la duda, ¿no? Y luego ya, pues es cierto que tampoco sirve esto como prueba judicial. Claro. En algunos casos, cuando se trata de un tema conyugal, pues no te sirve porque estás invadiendo la intimidad de tu pareja. Claro, y sobre todo porque tampoco es un delito, con lo cual... No, ya eso ya además en las separaciones ya no tiene ninguna... Claro, claro, claro. Además que te puedes buscar un problema como lo lleves, ¿no? Exacto, otra cosa es que quieras una certificación íntima, personal, para tú estar seguro de si sí o de si no, ¿no? Pero evidentemente no es un delito tampoco que la pareja tenga una otra relación dentro. Más sí. Objetos. Esas gafas, por ejemplo. Sí, pues estas gafas son con cámara oculta, pues para los detectives es un producto estupendo y también para personas son que... Son unas gafas de sol, ¿no? De negra. Modelo Terminator. Modelo Terminator. Y entonces... Bueno, aquí ves que... ¿Pero la cámara dónde está ubicada? La cámara aquí, la entreceja, como uh-huh. Vemos. En el entrecejo, sí. Entreceja. Y aquí tenemos pues la tarjeta, una tarjeta SD, que una vez que has terminado de grabar, pues lo llevas al móvil y estás viendo lo que has grabado. ¿Graba para adelante o para atrás? Está para adelante. Para adelante. Sí. O sea, que estás siguiendo a alguien. Con lo cual tus ojos son la cámara, en cierto modo, ¿no? Esto es una cámara, como hemos visto aquí en la tableta de chicles, en el reloj. Es un camuflaje más. Ajá. Colines, ahora ya estoy descubriendo por qué Fernando a veces mira de esa forma tan rara y tira tanto la cabeza, está haciendo chicles, tomas. Claro, ¿no? Claro. Además, sí, porque antes utilizaba lentillas, pero cada vez más usa gafas. Gafas, claro. Claro. Gafas de la tienda del espía. Claro, por supuesto. Ya sabemos quién se lo suministra. ¿Y esa cajita negra? Pues mira, esta cajita te permite escuchar... Parece un mando a distancia, ¿no? De esos. Sí. Digo, por una similitud, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, esta tarjeta, una vez que has insertado la tarjeta GSM, esto lo dejas en un vehículo y te permite escuchar lo que están hablando en este vehículo en lo que es todo España, uh-huh. O incluso Europa. Es decir, que tú lo dejas en una habitación, en un vehículo, tú desde el móvil le llamas. Tienes que dejar escondido eso, claro. Exacto, lo dejas debajo del asiento y... O sea, que tiene es un transmisor de radio de lo que se está captando, ¿no? Efectivamente, sistema uh-huh. De escucha ambiental. Sí. Y entonces, bueno, una vez que lo has dejado en el vehículo, porque estás haciendo una investigación, tú lo único que tienes que hacer es llamar al módulo, tiene un número de móvil y uh-huh. Te permite escuchar ambientalmente. O sea, es como, es en cierto modo un teléfono móvil camuflado, en cierto modo, ¿no? Sí, pero sin teclado, sin exacto, altavoz. Exacto, sí, pero me refiero a lo que es la terminal tecnológica, ¿no? Sí, efectivamente. Uh-huh. Y utiliza cuando... tecnología GSM. Yo hace tiempo, yo leí que había padres... digo, por ponerlo en terreno normal, que les ponían como un GPS a los hijos en el coche para saber dónde estaban ubicados. ¿Eso es posible? ¿Eso es así? Sí, efectivamente. También tenemos en la tienda los sistemas de localización, que en este caso se utiliza, tiene muchas aplicaciones, ¿no? Pero para lo que tú estás diciendo, se utiliza muchísimo para incluso ocultarlo en la mochila. Es decir, que el padre pero quiere... ¿Pero eso cómo es? ¿Es una tarjeta, una tarjetita pequeña? Viene a ser como esto. O sea, que nada. Sí. Que es una caja, de, digamos, de 3 centímetros de largo y uno de ancho y... Como una caja de cerillas un poquito más grande. Sí. Y entonces, bueno, eso lo que te permite es controlar en tiempo real dónde está tu hijo. Entonces, tú, por ejemplo, lo mandas para el colegio o incluso le puedes poner una valla virtual. Decir, bueno, pues yo de este recorrido de casa al colegio le permito que... O sea, es el recorrido diario, pero si sale de ese entorno, lo que... Suelta una alarma, digamos. Exacto, te da una alarma, ¿no? Y bueno, pues... Te la manda al móvil, la alarma. Te la manda al móvil o tú lo puedes ver a través de internet, en tiempo real. Y para, por ejemplo, los estudiantes, lo último que esté ahora en boga, para, bueno, por ejemplo, exámenes o comunicarse, que nadie les pille... Bueno, pero Silvia... Silvia, hay muchos opositores y hay muchos universitarios. Saben que buscan las tecnologías. O sea, lo hacemos para mayores de 18 años. Claro, y las horas que estamos, pues también. Sí, es cierto, Silvia, que depende la temporada del año, pues hay gente joven que, bueno, yo ahí ya no estoy tanto en el mostrador, pero sí veo que vienen con unas inquietudes, bueno, pues para comprar el famoso auricular invisible, ¿no? Y bueno, aunque el precio tampoco es tan económico, son 600 euros, pero depende de la temporada, la verdad que viene muchísima gente joven que les vemos ahí como haciendo sus consultas, incluso llevándose el equipo. No, y seguro que entre varios lo pagan y luego se lo van pasando. Sí, incluso hay gente que lo alquila por 50 ay, euros. Qué bueno. Jolín. Yo tengo una duda que es el que lo hemos hablado aquí, ¿no? ¿Existen programas troyanos para poder controlar, en mi caso no porque es poco interesante, pero por ejemplo, en el caso de Bruno, si yo quiero controlar lo que él trabaja en su ordenador y toda la información que tiene, yo le puedo enviar un programa troyano a él o al móvil incluso, si lo que me interesa es la conversación? Es decir, ¿eso se puede conseguir ya en España o no? Sí, bueno, nosotros tenemos un teléfono que le llamamos teléfono tutor, que está destinado para el control de gente joven, y entonces en todo momento es un teléfono de última generación, se lo regalas a tu hijo, y entonces te permite en tiempo real escuchar las conversaciones que está hablando por el móvil, los mensajes que envía a sus amigos, y escuchar incluso ambientalmente, es decir, que si está en una reunión de amigos, pues tú le puedes llamar al móvil, se descuelga automáticamente, no hace ningún ruido, ni emite ninguna señal, y estás escuchando lo que están hablando en ese momento. O sea, que como ves, si existe, ya lo tenemos en la tienda del espía. Me imagino a los oyentes que vayan a recibir en Reyes regalos. Luego digan que yo dicen, soy exagerado. Y dicen los padres, toma, un móvil de última generación. Y ahora dirán, jolín, ¿será el de la tienda del espía? Hay que tener ya cuidado con absolutamente todo, ¿verdad? Bueno, que el objetivo del espionaje es ese. Que algo que aparentemente sea normal no sea. Lo que es exactamente, ese es el disimulo, ¿no? Es efectivamente, por eso los camuflajes que habéis visto aquí, el reloj, el bolígrafo, las gafas, pues son productos cotidianos y es donde ahora la tecnología pues de espionaje un poco la más se está un poco alojando, ¿no? ¿Y hacia dónde está avanzando el espionaje? Porque la tecnología cada vez es más nano, más pequeña, y supongo que cuando llega algo al mercado es que se está trabajando en algo todavía muchísimo más avanzado. Yo creo que tenemos este tipo de camuflajes y de tecnología para años, ¿no? Porque ya hacerlo más pequeñito, o sea, que lleva todo un sistema de grabación de vídeo en un reloj, una grabadora de 33 horas en un bolígrafo, creo que va a haber pocos cambios, pero bueno, pues yo ahora mismo no te podría anticipar, pero muy poquito puede variar. Silvia, ¿que sea solo alguna pregunta para nuestro espía, nuestro Fernando Rueda? Pues mira, Miguel tiene una duda y dice que después de consultar varias fuentes sobre cuál es actualmente el arsenal nuclear más poderoso de la Tierra, pues dice Rusia, Estados Unidos. Todos los medios de comunicación nos dicen siempre que es Estados Unidos. Pero según las fuentes que él ha estado investigando, con una tabla donde le van diciendo más o menos la cantidad de sistemas y de potencia que pueda tener cada país, pues le sale un pequeño ranking donde Rusia sería el primero, el segundo Estados Unidos, el tercero Francia y el cuarto China. No, yo según, habría que mirar los datos. Es verdad que hay muchos tipos de armas nucleares, muy distintos, pero el que más tiene ahora mismo es Estados Unidos. No de solamente hecho, es la suma, sino la operatividad de cada una de esas armas. Sí, pero además yo creo que en cantidad es el que más tiene. De hecho, del acuerdo que hablaremos más adelante de él, al que están llegando Estados Unidos y Rusia, hace que bajen y bajan proporcionalmente, ¿no? Y el que mantiene la mayoría, sin ninguna duda, es Estados Unidos, sí. Y luego nuestros amigos de México, pues nada, ya sabes que siempre nos dicen que hay que tener cuidado de no tomar mucha ingesta de con las cosas que te envían, porque hay veces que ciertos organismos no aguantan bien el tequila y entonces pues te puede causar unos efectos un poquito fuertes. Bueno, no sé yo, Fernando, cómo vas a acabar de aquí, cómo yo vas no sé a llegar si ha a sido casa. Que ha tropezado. ¿O ha sido algún artilugio de los que ha traído Antonio? ¿Por qué me afecta a mí y no a vosotros? La costumbre. ¿Cuántos chupitos te has tomado? Bueno, tres. Ya. Bueno. Pues Fernando, ¿y otro más? Ay, qué bueno está. Me duele muchísimo el estómago, pero qué bueno está esto. Está sin bueno. Sal esto, ¿eh? Antonio Durán, de la tienda del Espía, muchísimas gracias por acompañarnos. Vosotros. Fernando. Hasta mañana. Hasta mañana con la filtración, que tenemos cosas muy interesantes, que has estado de espía en una cena en no una poco interesante. Muy buena, muy bien, sí. Mañana os lo cuento. Con bol incorporado. La rosa de los vientos en Onda Cero. Azul y verde. Con Martín Espósito. Muy buenas, Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Habéis visto? Yo estaba mimetizado también aquí entre vosotros, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que lo mío era la capa de Harry Potter esta, que te permite ser invisible. Claro, sí, ya es un esto espionaje es que está ya esto es... a otros niveles, ya en otra dimensión. Sí. Y con una información científica médica de primer nivel, importante de cara a sus aplicaciones en el futuro. Así es. Científicos, han sido científicos del Instituto Wellcome Trust Sanger los que han conseguido completar por primera vez el mapa genético del cáncer de pulmón y del cáncer de piel. El resultado de sus investigaciones acaba de ser publicado por la revista Nature y supone todo un avance en el objetivo de entender ambas enfermedades. Para obtener el mapa, los científicos británicos secuenciaron las mutaciones del ADN a partir de los tumores de dos pacientes que sufrían un cáncer de pulmón y un melanoma maligno. Estas mutaciones o daños en los genes pueden ser provocados por factores medioambientales como el humo de tabaco, químicos nocivos o rayos ultravioleta, por lo que su secuenciación permitirá saber diagnósticos más fiables y tratamientos efectivos. De hecho, las investigaciones demostraron, según sus responsables, que los cánceres son ampliamente prevenibles. Como siempre, decimos en La Rosa de los Vientos, desde luego este tipo de noticias son esperanzadoras y parece que se camina a un buen paso y en el sentido correcto, pero debemos ser cautelosos, medir este tipo de declaraciones de los científicos y confiar en todo ese equipo humano de científicos médicos que velan por nuestra sociedad de bienestar. Sociedad que aún debate si entre ese bienestar se admite como elemento cultural las corridas y matanzas de toros. En este sentido, Ecologistas en Acción y Plataforma Leyes Animales Ya se mostraron satisfechos esta semana con la aprobación del Parlamento catalán de debatir la prohibición de las corridas de toros en Cataluña. Aprobación que supone para estas organizaciones ganar la primera batalla contra un espectáculo que, en su opinión, solo se mantiene por las ayudas y subvenciones y que constituye un negocio económicamente deficitario. Como sabéis, el pasado jueves un total de 67 diputados votaron a favor de debatir la iniciativa legislativa popular, la ILP, en los próximos meses, 59 en contra y 5 se abstuvieron. La iniciativa pasa ahora a la Comisión Parlamentaria de Medio Ambiente, donde se discutirán las enmiendas parciales y además comparecerán expertos a favor y en contra. Después volverá a ser votada en el Pleno, algo que podría ocurrir ya en la primavera de 2010. De todas formas, fíjate que una de las encuestas, no de este programa, pero sí de los servicios informativos, de Onda Cero, efectuadas esta semana al hilo de este debate en el Parlamento catalán, el 84% de la población de quienes habían votado estaban a favor de esa prohibición y de esa norma. La verdad es que poquito a poco, paso a paso, se va avanzando en ese sentido y hace unas semanas dábamos cuenta de esa decisión del gobierno valenciano de prohibir en determinados lugares, no las corridas de toros, pero sí espectáculos taurinos relacionados con el toro de fuego y otros similares. Así que se va avanzando en ese sentido. Yo creo que es una noticia extraordinariamente positiva. Aunque no falten declaraciones controvertidas, ¿no? No, desde luego. Jaime Hostos, que es un auténtico adalid de la cultura en España, se ha mostrado votado en contra, ¿no? Y María Teresa Fernández de la Vega, la vicepresidenta primera del gobierno, que también uh-huh. ha dicho que sí, que cuentan con un amplio respaldo de la sociedad, que el gobierno no es partidario de prohibir, sino de decidir en libertad. Uh-huh. Exacto. Sí, no, sí, no. Bueno, bueno. Cosas que se dicen. Pero muchos lo celebramos, y yo particularmente, es una opinión absolutamente personal. Llegamos al final de la primera hora de La Rosa de los Vientos. Nos quedamos con nuestros compañeros de los servicios informativos. Nos van a poner al tanto de la actualidad, si después continuamos en la segunda hora, entre otras cosas, versus y monográfico.